ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar. Esto que siento por ti no puedes negar. Criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, tu criminal. Criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, qué criminal. Ya tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de trick criminal, baby. Similar no le he visto por ahí, que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje. Que yo quiero cometer. Si por eso dieran tiempo perpetua, debieras ver. Para mí un problema que no quiero resolver, no.